a tocar un porro, candelo soy bullanguero. Yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero. Pa' que lo bailen socorro, Teresa Nubia y Consuelo. Pa' que lo bailen socorro, Teresa Nubia y Consuelo. Del porro costeño, que sabroso y bullanguero, pa' que muevan la cadera, la muchacha con los viejos, pa' que muevan la cadera, la muchacha con los viejos. Candelo soy bullanguero, yo voy a tocar un porro, candelo soy bullanguero, pa' que lo bailen socorro, Teresa Nubia y Consuelo, pa' que lo bailen socorro, Teresa Nubia y Consuelo. Del porro costeño, que sabroso y bullanguero, pa' que muevan la cadera, la muchacha con los viejos, pa' que muevan la cadera, la muchacha con los viejos. Sabroso. Thank you.